lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra, lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Buenas noches a todos y todas, los que estáis allá al otro lado de esta emisora que es Sinchilik Irratia. Bueno, así otro martes más, despegamos desde aquí, desde la estrata de Machay, para dar salida a todas las informaciones que nos mandáis. Bueno, y como es habitual en nosotros, hemos llegado con el culito al aire prácticamente. Así que mientras escuchamos un temita musical, vamos preparando las informaciones para hoy. Así que vamos aposentando las nalgas. Vamos a darle aquí al verde, ¿verdad? El verde, el marrón, el azul. El azul. El azul tiene que tener. Piloto automático activado. Eso es lo que yo estaba buscando. ¡Gustazo, Dios! Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. I can leave this world, it's not my problem anymore.

¿No ve que estamos intentando salvar a la humanidad de una muerte segura? Oh, estamos buscando un nuevo planeta para la raza humana. Nuestro tiempo es precioso y no podemos perderlo con papeleos, compréndanlo. Cada miembro de esta tripulación tiene una función asignada y debe cumplirla con precisión matemática. Bueno, y de manos de Sergio Ferrari vamos a hablar un poquito ahora sobre cómo está repartido el negocio en el planeta. Well, I'm drifting and I'm drifting. Bueno, y así sin ir más lejos, parece ser que el 10% más rico del planeta posee el 76% de toda la riqueza del mundo. Por otro lado, la mitad más pobre dispone apenas del 2% de ese total de la riqueza. In this world. Así unos poquitos siempre tienen más, la mayoría cada vez cuenta con menos. Aunque no sea un fenómeno nuevo, la desigualdad global continúa acentuándose e invita a un estallido social. Bueno, por poner más datos, de los 7,8 billones de personas que habitan actualmente el globo, son solo 9 los megarricos que tienen una riqueza individual superior ni más ni menos que a 100.000 millones de dólares. Bueno, sería en su conjunto la escandalosa cifra de 1.320.000 millones y otros 62 millones de individuos son los millonarios, es decir, serían 62 millones de personas que tendrían una fortuna mayor a un millón de dólares. Bueno, esto se recoge en un informe donde nos cuentan que las 52 personas más ricas del planeta han visto crecer el valor de su riqueza un 9,2% al año, decimos al año, durante los últimos 25 años, en tanto que el club del 1% más rico, aquellos con más de 1,3 millones de dólares, han acaparado más de un tercio de toda la riqueza planetaria desde el año 95. Por otro lado, la pandemia ha jugado y continúa jugando como un disparador de las distancias sociales. Después de más de 18 meses de COVID-19, el mundo está más polarizado que antes en términos de desigualdad de riqueza. Así, mientras que la riqueza de los multimillonarios aumenta a más de 3,6 billones de euros, otros 100 millones de personas han pasado a engrosar las filas de la pobreza, una pobreza extrema a causa de la crisis sanitaria actual. I'm a Bueno, así nos encontramos en que vivimos en un planeta que cada vez es más desigual. El 10% más rico de la población del planeta recibe actualmente el 52% del ingreso mundial. Sí, sí, habéis oído bien. El 52% del ingreso mundial para tan solo el 10% más rico. Por otro lado, la mitad del planeta, la más pobre, tan solo recibe un 8,5%. Bueno, si hacemos más números, un individuo que forma parte de ese 10% de los ricos recibiría 87.200 euros al año. En cambio, el resto de personas más pobres recibirían tan solo 2.800 euros al año. Bueno, así como veis, está todo muy mal repartido. Ya sabemos quién tiene la baraja por la mano y las distancias en cuanto a ingresos producen escalofríos. Las desigualdades mundiales a nivel de riqueza son incluso más pronunciadas. Así, la mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza. La otra cara de la misma moneda, que es el 10% más rico, dispondría ni más ni menos que del 76% de toda esa riqueza. Bueno, esto significa que la mitad más pobre de la población cuenta con un patrimonio promedio de 2.900 euros por persona, en tanto el 10% más rico acapara ni más ni menos una riqueza de 550.900 euros comparados con los 2.900 que recibe el resto. Así que si no hay desigualdad, ya me diréis vosotros y vosotras. Bueno, todos estos datos y muchos más lo tenéis publicado por Sergio Ferrari en las tres dobles subes rebelión.org. Get away by myself. Oh, the way it's going now. Can't you see I need some help? Oh, 'cause I'm just a man doing the best I can. Don't you understand? Trying to find some peace of mind. I help them.

debido al incumplimiento de las medidas de seguridad que la ley también preveía en los años anteriores a la prohibición del amianto que se realizaba en 1992. Es cierto que los conocimientos científicos adquiridos hasta los años 60 confirmaban la correlación entre exposición de fibras de amianto y la aparición de enfermedades como la mesotelioma, el cáncer de pulmón o la asbestosis. Igualmente cierto fue el uso del amianto y el ciclo de producción de la planta. Pese a todo esto, incluso la única sentencia impuesta en primera instancia y sancionada con el juicio en el Tribunal de Apelación por un caso de asbestosis fue reformada por el Tribunal Supremo debido a la prescripción de este caso. Por otro lado, queda confirmada la posibilidad de que las partes civiles y en particular los sindicatos de trabajo comparezcan ante los tribunales y reconozcan, por tanto, su papel procesal como lesionados en los derechos de información. Bueno, y si vamos al fondo de este tema, el 24 de noviembre de 2016, tras un juicio que duraba 2 años y medio, la jueza Milena Zavatti había dictado sentencia por el caso planteado por 78 familiares, ni más ni menos, de estas víctimas y enfermos por el amianto y su uso en la planta petroquímica de Rávena. La pena de 8 meses de prisión y la indemnización por daños y prejuicios de 6 acusados de lesiones, estas serían lesiones culposas agravadas, en prejuicio de un trabajador que padecía asbestosis, parece ser que la sentencia era suspendida y sin ningún tipo de mención. Esto, como os imagináis, dejaba un muy mal sabor de boca. Por otro lado, prevalecían las prescripciones para 17 imputados o absoluciones porque el hecho, dicen, no existe. Para responder por los delitos de lesiones, personal negligente, homicidio y desastre indominado relacionados, como decimos, con las numerosas enfermedades profesionales y, por otro lado, también muertes y delitos ambientales, esto en relación con la exposición a estas fibras del amianto y también en la petroquímica de Rávena. Bueno, y para ir acabando, cabe señalar que los jueces de primera instancia reconocían algunos hechos. Tenemos varios puntos. Uno de estos puntos es que el amianto se había utilizado ampliamente en la petroquímica de Rávena. Eso está bastante claro y comprobado. Otro punto es que varias categorías profesionales estuvieron expuestas a estas fibras del amianto y, por otro lado, que la empresa no había aplicado medidas de seguridad y de protección a los trabajadores. Bueno, así de debilitada están las leyes y los juicios y ya sabemos que muchas veces injusto y en cambio se defendía la tesis de la primera fibra, dicen, y de la ineficacia para generar la enfermedad de exposiciones posteriores. Oh, Bueno, más información la tenéis publicada en las tres dobles subes, rebelión.org. Y las fuentes son acebaemiliarograma.org. Tantos años luchando y vamos, que tengamos que llegar a estos términos no me parece normal. Cuando hemos estado trabajando toda la vida en el metro y los muertos ya, pues muertos están. Yo ya llevo muchos años así. Yo tenía que estar en mi casa ya, tranquilamente. Los años que me queden de vida, pues pasarlos con mi familia y con mis amigos. Hoy esperemos que la justicia haga su trabajo y la verdad es que ellos están fundamentalmente encausados técnicos, creemos que ha habido responsabilidades políticas, esperemos que la investigación vaya un poco más allá de aquellas personas que de alguna manera tenían el mando y que eran los que daban las órdenes respecto a si se desamiantaba o no se desamiantaba, ¿no? Mandar un mensaje al consejero de transporte, a mí me parece que tiene que resolver la situación con los afectados, que tiene que ampliar el reconocimiento a todas las personas que pueden haber sido afectados por el amianto al metro, tanto que estén en activo como jubilados, y sobre todo que tiene que poner en marcha un mecanismo de reconocimiento de las familias para no estarles sometiendo al calvario de estar viniendo de juicio en juicio, lo cual significa una segunda pena, ¿no? La primera, haber perdido a un ser querido, y ahora tener que estar con este castigo de tener que venir a los tribunales para reclamar indemnizaciones y demás. Es inmoral, si no es ilegal, de momento, desde luego es inmoral lo que están haciendo. Es una dejación total, es un abandono de personas que han estado trabajando para un servicio esencial en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid, como es Metro, que es una empresa pública. Eso es lo primero que les pedimos, que ha habido incluso una comisión de investigación y las conclusiones son muy claras y nadie ha movido todavía un dedo en el gobierno. Vuelvo a decir, es inmoral lo que está haciendo la derecha, lo que está haciendo el gobierno, lo que han hecho pues desde Esperanza Aguirre, después Cifuentes y ahora su digna heredera Isabel Díaz Ayuso. Bueno, escuchamos otros casos también sobre las enfermedades producidas por el amianto. Open up my arms to you and feel your tender. behin, ongi etorri, legebiltzarkideak. Nosotros, Euskal Herria Bildu, votará a favor de esta proposición no de ley. Y dicho esto, voy a ceder todo el tiempo que me queda para prestar voz a los verdaderos protagonistas de este debate y de esta iniciativa, a la sociedad civil. Y en este caso lo haré con una carta de Asviamie. Carta de Asviamie, Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, al Congreso de los Diputados. La asociación la creamos a principio del año 2000, tras conocer que, como consecuencia de haber inhalado fibras de amianto durante años anteriores, muchas veces lejanos, trabajadores, trabajadoras y familiares enfermaban y en muchos casos fallecían. Desde su formación en la asociación hemos tratado de acompañar siempre a las víctimas, tanto en el ámbito judicial como médico. Nuestra labor se ha centrado también en informar a todos los estamentos de la sociedad, en particular a la clase médica y a la opinión pública en general. Para tener conocimiento del origen de las enfermedades derivadas del amianto fue fundamental la labor divulgativa de algunos médicos, como el doctor Luis López Areal del Amo, pionero y precursor, que ya en el año 1978, en el 8º Congreso Nacional de Medicina del Trabajo, advertía sobre las consecuencias para la salud de estar en contacto con el amianto. También la labor del doctor Francisco Rodríguez Panadero, responsable del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que con sus trabajos de investigación han supuesto una gran ayuda en la búsqueda de posibles tratamientos de las enfermedades derivadas del amianto. En el terreno social tenemos que destacar la labor de Paco Puche, ingeniero y economista experto en la materia, de Francisco Báez, extrabajador de Uralita e investigador incansable, y en especial el trabajo durante años de Ángel Cárcova, representante social en muchos foros, también a nivel, tanto a nivel nacional como europeo. Con su labor impagable y clave conseguimos la prohibición definitiva del amianto. Agradecemos su generosa cooperación y lamentamos no poder citar a otras valiosas personas nominativamente, pues sería larga la lista. En el año 2013, el Parlamento Vasco, por iniciativa del Grupo Socialista, creó una ponencia con el objetivo de crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto. En el periodo que abarca desde aquel 2013 hasta el 2016, año en el que acabó el proceso de participación y discusión de la ponencia, participaron en la misma todos los agentes sociales, asociaciones empresariales, sindicatos de trabajadores, asociaciones de víctimas del amianto, ASVIASMIE, asociaciones médicas, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, OSALAN, y todos los grupos políticos del Parlamento Vasco. Fruto de los trabajos de aquella ponencia es este anteproyecto de ley del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Un anteproyecto que, desde nuestro punto de vista, es satisfactorio, está elaborado con rigor y ha tenido en cuenta las experiencias de varios países europeos. Y es importante apoyar este anteproyecto, porque supone acabar con los interminables procesos judiciales que acarrean un coste moral para las víctimas y sus familiares. Porque ampara a todas las víctimas, no solo a los trabajadores de grandes empresas que pueden indemnizar, sino también a los que no tienen a quién reclamar por tener cerradas las empresas en que prestaron sus servicios o por falta de solvencia de ellas. Pues no podemos ignorar que las enfermedades provocadas por el amianto se despiertan muchas veces años después de la inhalación. Por eso decimos que este anteproyecto pretende amparar a todos los afectados. Y porque puede amparar a otros grupos que, aunque parezcan insólitos, no son inexistentes. Nos referimos a mujeres, entonces llamadas amas de casa, que se contaminaban en su propia casa, al lavar o sacudir la ropa de trabajo de sus cónyuges llenas de partículas de amianto. Y también personas que han enfermado por respirar fibras de amianto en barrios próximos o contiguos a fábricas. Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi quiere felicitar al Parlamento Vasco y a la sociedad vasca por el consenso alcanzado. Nos parece que el acuerdo unánime alcanzado en esta materia debería trasladarse al conjunto del Estado. Han transcurrido ya 4 años desde aquella primera vez que el Parlamento Vasco registró el anteproyecto. Parte de los trabajos de discusión y puesta en común fueron en gran medida realizados en la anterior legislatura y por los avatares políticos del Congreso, de este Congreso, el anteproyecto quedó estanco. Que no vuelva a ocurrir, clamamos, porque la problemática apremia. Es necesario acometer el desamiantado de empresas y de edificios, que el amianto instalado sea retirado debidamente y debidamente tratado. Si no, dentro de unos pocos años las consecuencias pueden ser más graves y fatales. Y la problemática apremia también, porque las víctimas tienen que tener un amparo como tienen en otros países europeos. Por ello, es urgente pasar el anteproyecto a comisión. Concluimos con un recuerdo para todas las personas afectadas y sus familias. Les enviamos un mensaje de reconocimiento y esperanza y les reiteramos nuestro propósito de seguir luchando para frenar esta tragedia de los enfermos y las enfermas por amianto y por un futuro de ciudades y fábricas desamiantadas. Bessie Smith was clearly governable. Robert Johnson sang blues. Shipwreck did those things that only he could do. Charlie Christie started a new thing. And oh my, how Billie Holiday could sing. que llevamos desde que explotó la noticia, pues como pone la esta, pues los reconocimientos, es decir, que estas familias que con estos 8 fallecidos que tenemos, de los cuales 3 maquinistas, y por desgracia tenemos ahora mismo un compañero en estado crítico que le han sedado, pues que esta familia no pase los calvarios que están pasando para que le reconozca la enfermedad. También buscamos que a los trabajadores que han estado expuestos al amianto, pues no es que se le recompense, porque esa palabra no queda bien, sino que digamos que haya un coeficiente reductor a la hora de que el amianto, cuando asoma, por desgracia, ya tiene fecha caducida, como se dice. En total, pues que haya una legislación donde todo esto pues se regule y que no estemos todos los días como estamos a fecha de hoy en los tribunales, en la Seguridad Social, reconociendo enfermedades profesionales, en los curantismos por parte de Metro Madrid a la hora de reconocer a sus trabajadores. Tenemos el caso de un compañero maquinista, 40 años de servicio, no había trabajado en otro sitio y la empresa pues dándole trabas para reconocerle su enfermedad profesional, diciendo que la había contraído en otro sitio. Menos mal que la Seguridad Social está haciendo su trabajo y está reconociendo. Pero lo que os estamos diciendo, pues que esto se legisle de una santa vez y que los trabajadores, ya que tienen esa desgracia, pues vayan a su casa con su familia, nada más. Pase.

pondremos en marcha inmediatamente el dispositivo de búsqueda. Rastrearemos la zona para localizar a nuestros amigos. Pero no descuiden lo que tengan entre manos, ¿eh? No se preocupe, presidente. Todo bajo control. Bueno, y que vivimos en una sociedad anestesiada sobre los casos de agresiones a las mujeres, cada día se demuestra más. El pasado viernes era asesinada otra mujer en Valencia. Y recogemos por Natalia Salvo información sobre este tema. Bueno, nos cuenta Natalia que en Aragón en torno a 12.000 mujeres mayores de 65 años sufren violencia de género. Esto según un informe elaborado por el Instituto Aragonés de la Mujer. Bueno, así se recoge que más del 20% de hombres de 18 a 30 años no cree que exista la violencia de género, pese a que 6 de cada 10 jóvenes dicen conocer algún caso. Esto según este macroestudio. Mi sangre que no era verde, se inundando todos los mares, todo el camino. Vivimos en una sociedad que está narcotizada y parece inmune a este problema, pero de inmune no tiene nada. Las asesinadas se han convertido en un cuentakilómetros que se activa cada primero de enero y 365 días después, vuelta a empezar. En el mejor de los casos, tienen nombre y apellidos el día que dejan de existir a manos del machismo criminal, y en el peor de los casos, ni siquiera eso. Sus asesinatos pasan por delante de nosotros y nosotras como una estadística más en engrosar décadas de mujeres que han perdido su vida como consecuencia de esta peste mundial llamado misoginia. Bueno, una chica se encuentra ingresada después de una brutal violación en Igualada y esta periodista dice que no tiene palabras. Ni de las jóvenes, que ya se cuentan a decenas de zaragozanas que han sido violentadas a través de la sumisión química. Ni de hablar tampoco de mis amigas que han sufrido sexting, violencia psicológica y estigma social de haber sufrido las violencias citadas anteriormente. El patriarcado ha atravesado sus vidas con la mayor voracidad posible, pero la sociedad no estamos siendo capaces de dimensionar realmente este fenómeno. Bueno, hablamos de las más de 1.000 mujeres asesinadas en las dos últimas décadas, en tan solo en este país, pero no tengo la certeza, dice, de que sepamos dimensionar lo que implica que tengamos 1.000 asesinos de mujeres en el mismo tiempo. Así nos explica también que la pérdida de identidad que sufren las mujeres violentadas y asesinadas es ensordecedora. La violencia que sufren las mujeres no se limita a la mano de los agresores, sino también a la acción e inacción de un orden social que establece el valor que las vidas tienen en su seno y la de las mujeres en sustancialmente mucho más inferior. Bueno, nos recuerda también que no basta con enunciar la violencia, con repetir soflamas, arquetipos, etcétera. Hay que conceptuar bien y para politizar, dice, correctamente, citando nuevamente a la maestra Amorós. Bueno, en una cita que tiene sobre Amorós, dice: si mañana soy yo, si mañana no vuelvo, destrúyelo todo. Cierro la ventana que viene la policía. Si mañana me toca a mí, quiero ser la última. Y todas esas cosas que a todos nos fascinan. Bueno, estas palabras rezaban en una pancarta que compartía a mi prima pequeña, dice, en su Instagram. Que no sea ella, que no sea ninguna más. Bueno, tenéis este artículo publicado, como decimos, por Natalia Salvo en las tres dobles V's, laaine.org. And I just can't keep from crying. I know my baby, she gon' jump and shout. That old chamberlain man, I come walking out. I'm in trouble, I'm on one mind. Ain't no way in the world to be satisfied. I couldn't keep from crying. Mm-hmm.

que es integrante de la coordinación del MAR y del MAD. En las tres dobles subes, como decimos, rmr.fm. Saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en mundo real. En esta soledad enfrenta la verdad, es casi como huir. Yo sé que no vendrá, nadie te va a enseñar lo que era estar así. En esta soledad enfrenta la verdad, es casi como huir. Duró dos segundos en la tarde, se me quemó por dentro. El alma y el cuerpo, la sangre hirviendo. Resulta que las amígdalas, esos nódulos pegajosos que tenemos a ambos lados de la cabeza, que ayudan a gobernar la percepción del miedo y las emociones, también controlan aspectos de nuestra respiración. La comunicación entre los quimiorreceptores y las amígdalas funciona en los dos sentidos. Estas estructuras intercambian información y ajustan la respiración constantemente, cada segundo de cada minuto del día. Si falla la comunicación, se desata el caos. Feinstein, que es un científico que está estudiando esto, cree que la gente con ansiedad probablemente tiene problemas de conexión entre estas áreas y puede que esté aguantando la respiración involuntariamente durante el día. Hasta que el cuerpo no se siente abrumado por el dióxido de carbono, no entran en juego los quimiorreceptores, que dan una señal de emergencia al cerebro para que ingiera más aire inmediatamente. Los pacientes tienen el reflejo de empezar a esforzarse por respirar y entran en pánico. Finalmente, su cuerpo se adapta a evitar estos ataques inesperados, permaneciendo en un estado de alerta, hiperventilando constantemente para mantener el dióxido de carbono en el nivel más bajo posible. Lo que los pacientes con ansiedad podrían estar experimentando es una reacción completamente natural. Reaccionan a una emergencia que hay en su cuerpo. Podría ser que la ansiedad, en su origen, no fuera en absoluto un problema psicológico. Este enfoque es muy teórico, dice Feinstein, y tiene que probarse con rigor, que es lo que va a hacer en los próximos años. Pero de ser cierto, podría dar cuenta de por qué tantos fármacos no funcionan contra el pánico, la ansiedad y otras afecciones basadas en el miedo. Y por qué una terapia de respiración lenta y constante sí que es efectiva. Del libro Respira, de James Nestor. Yo quería estar solo. Subí las escaleras que conducen a mi habitación y tras de mí cerré la puerta para que nadie pudiese importunarme. ¡Qué supremo deleite! ¡Qué saludable alegría la de reunirme solo! Por un instante me sentí el más feliz de los hombres. Pero fue solo un instante. Luego, de reojo, noté que a mi lado había algo que alentaba acompasadamente con mis ademanes. Giré súbitamente sobre los talones y allí, sobre la pared de mi cuarto, se destacaba mi sombra, como una segunda persona de mí mismo, como un ente que se nutría de mi propia vida. Empezó entonces mi batalla. Hice un ademán de desesperación y la sombra, con inaudito descaro, manifestó su vitalidad levantando los brazos en la misma actitud de los míos. Me escondí tras la cortina y ella se escondió conmigo. Di vueltas en redondo del cuarto y ella me siguió como un relámpago negro. Ya no hubo en mi cuerpo, en mi cerebro, campo a la reflexión. Los nervios se me volvieron nudos debajo de la piel. Lleno de ira, empuñé el férreo cortapapel que reposaba tranquilo sobre mi escritorio y con un paso lento de asesino me aproximé a mi sombra, inmensamente agrandada sobre el muro, y la cosí a puñaladas. No exhaló la más leve queja. Aquello fue como si mi mano hubiese asesinado al silencio. Desde aquella noche abandoné para siempre la casa donde se desarrolló mi primer crimen. Tal vez allí, contra la pared de mi cuarto, como una mariposa de la medianoche, esté todavía clavada la sombra muerta. Esto es un cuento que se llama La sombra, de Luis Vidales. La visita de mi padre. Mi difunto padre me visita y vuelve a sentarse en la silla que me dejó. Bueno, Nils, me dice. Él está bronceado y fuerte y su cabello brilla como charol. Antes yo le ayudaba a arreglar las lápidas con la pala y la carretilla.

roll myself up in a big ball. Roll myself up in a big ball. Roll myself up in a big ball and say, that's all. Hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, benne werbi penne, werbi penne, bu fegne ñop jakarlo ak mom kon deglu len te ngeen setan ki di sa waji pel nek ci Radio Chinchili. Ja hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, benne werbi fenne, werbi fenne, bu fenne ñop jakarlo ak mom kon deglu len te ngeen setan ki di sa waji pelu nek ci Radio Chinchili. Ja.